¿Querés llenarte de guita como el comandante Ford? Publicita en mixtaperadio.com.ar. Mamá, cortate y toda la noche. This is called No Class, son. Buenas noches. Pero, no me estaría escuchando. Bueno, no importa. Vamos, damos comienzo a la emisión número 341 de No Class. Siendo viernes, no sé qué día, número de día, 18 de abril es hoy. Hoy es 18 de abril, sí, señor. Y siendo las 21:03, puede ser, ¿estamos bien? Hasta ahora sí. Para que vean que es en vivo, que no estamos grabados, no salimos grabados, no salimos más grabados. Hacemos este programa desde hace 32 años, 6 meses y 8 días. No. Señor Claudio Brancati, con una sola fucking T. Mr. Willy Araya, con una sola Y. Y 3A y una R. Y el amigo Gonzalo Sutil. ¿Cómo anda, Gonza, querido? Hola, Willy, querido, ¿todo bien? Perfecto. Sutil. Empezamos con la mala onda. Bueno. Otra vela. Bueno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya está? Estamos de cumpleaños, cumplimos 8 años. No sé. Viene siendo la novena temporada. Yo cumplí más de 8 años. No, ojo, ¿eh? Ah, ya me cambió el número ya. Y sí, porque cumplimos años el otro día. Ah, no es chamullo esto, el que nos escucha de siempre lo sabe. ¿Qué día arrancamos? ¿El 14? El 13 de abril, no recuerdo bien. Creo que entre el 13 y el 14 de abril del año 2016. Ahí está. O sea, hace 46 años, 7 meses y 8 días. Este es octavo año, novena temporada. Ahí está. Con un impasse de 2 años, sí, Monito. Sí, nos dejamos hinchar las pelotas 2 años, por suerte. Por suerte para los que están del otro lado. A ver, Gonza, usted tiene que decir las redes sociales, que son muchísimas. Sí, tire y todas, distintas. ¿Sabes qué? Descubrí hoy, revisando ahí, que hay una que la tiró mal. ¿Sí? ¡Opa! El Twitter, el ex. El ex, sí. No Class-radio. Tenía un guión bajo, claro, sí señor, claro. Después, YouTube, Instagram, Facebook, el canal de WhatsApp, todos lados, No Class Metal Radio. Sí, y el del otro no lo usé más. Me hinchó las pelotas y no lo usé más. No. El Blue Sky ese no lo usé más, fuck off. Esperá, ¿quién era de...? Ay, se me fue... ¿Quién era qué? El dueño. ¿El que era el dueño de Twitter? El que le vendió Twitter al tarado nazi, ese amigo del Steve Jobs, no es, ¿no? No sé quién es, no recuerdo. Bueno, le dice, yo todo esto nos vamos, ya está, es viernes, feriado. No. Quedémonos aunque sea por 2 horas. Bueno. Por 2 horas. 15 minutos le prometo, de mano. Bueno, déjeme escuchar un poquito de lo que está sonando ahí de fondo, un poquito. Qué delay, Que lo parió. Bueno, esto es Rush. Esto es Rush, sí señor. De su álbum 2112. Editado en el año 1976. Siendo su disco de estudio número. Es el cuarto disco. No lo pude cagar, ¿eh? Anda bien, Wikipedia. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Este disco, a mí me pasó algo muy particular, sobre todo con Rush. Ya lo dije una vez acá, lo dije varias veces. Yo, Rush es una banda que le encontré a vuelta de grande. Muchos años, la verdad que lo ignoré y me perdí un bandón. Y buscando data para hablar ahora, me encontré de este disco que puedo hablar todo un programa, es un montón de cosas, porque una cosa te va llevando a la otra y es a la otra. Es un disco, si querés... No, ahora voy a hablar más. Déjese de romper las... No, es un disco, si se quiere, conceptual. Si es, se quiere. Es un disco que los tipos, brevemente te voy a decir, que los tipos venían de un... El tercer disco, que era Car Steel, le fue bastante mal. Sí. Porque los tipos incursionaron en la cosa conceptual, sí, llevado de Neil Peart. Neil Peart se convirtió, sí, en el letrista. Sí. De la mayoría de los temas, de los discos. Sí, y este también tiene un tinte conceptual, ¿eh? Porque es el hombre descubriendo la música. Exactamente. El hombre de las cavernas descubriendo la música. El tema en realidad fue que la compañía le dijo, no, nos fue re mal con el disco anterior, con el Car Steel, y no queremos más la aventura conceptual. Hagan algo nuevo, canciones, algo que a la gente le guste. Le chupó le huevo, quede, hicieron lo que quisieron. Exactamente. Y vendieron un montonardo de discos. Y la diferencia está de que la parte conceptual es el tema 21-12, que es el que abre el disco, que está compuesto por 7 partes. Obertura 21-12, sí. Exactamente, está compuesto por 7 partes y es una historia conceptual, como bien decís vos, como bien señalas vos. Sí, sí. Y bueno, qué sé yo, puedo. Está basado en vamos, Sutil, lo dejamos. No, es una cosa. La dejo ahí. Y nos vamos. Ahí está. Y vuelvo y sigo hablando. No, la dejo ahí porque realmente es muy larga la historia. Y te va llevando a una cosa, te va llevando a la otra. Por Neil Peart, ¿no? Neil Peart, la verdad que un laburo. El fallecido, Neil. Tremendo. Sí, bueno, señor. En fin. Sutil. Véndame algo de lo que trajo para hoy, que estoy íntimo. No, espere. Sí, nos presentamos todos y nos presentamos. Ah, bueno, verdad. Preséntese, por favor. Buenas, ¿cómo va? Muy bien. Acá luchando con uno de los mix. Me parece que hay el compañero está saliendo bajo acá. Sí, ¿no, Gonza? Sí, ahora sí. Le cambiamos el mic. Bueno, preséntese. Nombre, apellido y colegio. Silvia Loren, Comercial 12, Villa Lugano. Ahí muy está, bien. De Lugano, es vecina nuestra. Claro. Bueno, dicho esto, no sé. Hicimos redes, hicimos el número del programa, hicimos el piso, le dijimos a Sutil que... Presentamos a nuestra operadora. Yo estoy intrigado por lo de Sutil. Ya está, listo. Que tengan un buen fin de semana, si van a salir, se no, cuidan. Claro, vámonos. ¿Qué trajo Sutil? ¿Qué música fumona trajo hoy? No, a ver, por un lado traje dos novedades. Bien. Véndame. Y por el otro lado... Se vende Claudio, señores. ¿Quién lo quiere comprar? Hace un par de semanas atrás habíamos hecho el especial de los 80. Traje para escuchar la banda Quartz. Y dije que el disco de ellos estaba producido... Por Brian May. Y que además participaba en el primer tema Ozzy Osbourne en los coros. Sí, señor. Bueno, traje un poquito para escuchar, analizar eso. A ver, bueno, qué les pasa, bien, qué les parece. Me gusta. Y ya que estamos, traje otra participación de Brian May. Muy bien. Fue muy participativo. Sí, muy bien. Demasiado. A usted tengo miedo de preguntar, porque usted trae gente violenta. Yo, muy original lo mío. Vamos a escuchar thrash metal y death metal. Muy original. No se escucha nunca eso por acá. No, muy original. A propósito de eso, mire, le voy a leer el primer mensaje porque es para usted. No es para usted, pero implícitamente yo sí sé que sí. Carlos del Parque, saludos a la banda. Oyente nuevo, gracias a Claudio. Carlos, bienvenido, amigo. Bueno, es fan de lo extremo. Bueno, así que acá hay un lugar para eso. Quedate atornillado, que ahora viene el bloque de Willy, te va a gustar. Primero vamos a hacer el bloque trasero y después hacemos el bloque extremo. ¿Ya que leíste un mensajito? Sí, lo leí por eso, porque sé que viene... Hoy vamos con death metal. Tengo nada. Acá el primer mensaje por Twitch. Que si nos quieren seguir, ver por Twitch. Sí, ¿cómo debe hacer? ¿Usted agarra y qué hace? Agarra. Ahí va. Abre Twitch y busca Mixtape Radio Art. Muy bien. Ahí tenemos un mensajito del Matt Watcher. Dice, hola genios, no se vayan, quédense. Sin ustedes ahí, nosotros aquí, ¿para qué? ¡Epa! Saludos el Matt Watcher. Abrazo, amigo. Yo lo que voy a hacer, me voy a abrir una lata porque ya me está ganando sed. Bueno, ¿largamos? Bueno, pídase ese separador. A ver, mándeme el separador, compañera. Hoy y siempre. Thrash Till Death. ¡Wow! Bueno, en este caso podríamos poner otro separador, pero no lo vamos a poner también, porque este tema y el que viene en el bloque trayero son novedades. Ah, bien. Sí, bueno. Este no es tan novedad, pues ya salió un par de días, lo pusieron un par de días. ¿De quién estamos hablando? De una banda alemana. Si hablamos de una banda alemana, ¿Accept? No, señor, no tocan trash. ¿Rammstein? Tampoco tocan trash, señor. ¿Scorpions? No, y Axel Rudy Pell menos, déjeme de joder. Estamos hablando de el ahora Cuarteto Sodom, ¿sí? El 27 de junio lanzará su nuevo disco de estudio que se va a llamar The Arsonist. Arsonist. ¿Mm? Repito por las dudas. Por el sello Steelhammer SPV. Y adelantan el primer single que se llama Trigger Discipline. ¿Está bien? Discipline. Está bárbaro. Muy bien. ¿Qué trata? Escuchá de qué trata la letra del tema, ¿no? Es Sodom, no nos olvidemos. Trata sobre un francotirador que ha perdido completamente el control de sus acciones y está matando gente al azar. Obviamente, Tom Angel Reaper en voz y bajo, Frank Blackfire Godwitz en guitarra, York Segatz en guitarra y Tony Merkel en batería, la formación de Sodom. Vamos a escuchar el tema Trigger Discipline, Sodom. See it come! brothers and sisters of true metal. This is David Shred Demon Shanko, formerly a Manowar of the mighty Feanor, and you are listening to No Class Radio Show, and you fucking true heavy metal. Now get strong and hello, brothers and sisters. Estaba más duro que... ¿Cómo estaba ese muchacho? Empanada de cemento. Brother, necesito fucking fucking class. Fuck off. ¿Quién era este muchacho? Me olvidé el David Shankly. David Shankly. Claro. Guitarrista de mano. Gonzalo. Lo cruzó ahí en el bar. Le tuve que servir las bebidas. Bueno. Estaba muy duro, pobre hombre. Te sigamos con... Ese mismo día me saqué foto con un músico re grosso, con un bajista. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lindo, fachero el bajista. Sí, un tal Willy Araya. Un gran tipo. Qué grosso. Bueno, ya está, me voy. Ya está. Mi ego se haga. Bueno, sigamos con el bloque de ayer. ¿Vamos a otra novedad? A ver. Quería contar algo. Ustedes son... De eso, y será por eso el título del disco, ¿no? De Trigger Discipline, no, la disciplina del gatillo. El título del disco, si usted me prestara atención cuando Vamos. Yo hablo, el título del disco es de no, Arsonist. No, del tema, del tema. Bueno, el Trigger Discipline, la disciplina del gatillo. Del gatillo, Trigger es gatillo disparador. Que venía a colación con la historia, el hilo conductor del disco, ¿no? Que usted dijo, del francotirador. El tema. La letra del tema. Ahí voy. Bueno, vamos a otra novedad, señor. Vamos a una banda que se llama Nefarious. Usted se contagió de Sutil, me parece. No, que no sé cómo decirlo, boludo, Nefarious. No, está bien, no. No, digo de las bandas que, raras así. No, ahora va a ver. Ahora, sí, estoy intrigado. Estamos en el bloque trasero. Admito que estoy intrigado. La banda se llama Nefarious, es una banda nueva, ¿sí? Es el nuevo proyecto surgido desde la escena de la Bay Area de San Francisco, compuesta por músicos veteranos de bandas de thrash metal. ¿Quiénes son estos músicos veteranos? Es Keaton de Pena, de Hyrax en voz. Rick Hunold es Exodus en guitarra. Doug Pierce, no sé cómo se dirá, de Hedden en guitarra. Hedden es la banda donde toca el guitarrista de Exodus. ¿Sí? Gary Holt. Rick Hunold. En este momento no me acuerdo cómo se llama. Doug Scarlett. Ah, ya sé. Sí. No, Doug Scarlett. Sí, Doug Scarlett. Tom Gears de Blind Illusion en bajo y Will Carroll, baterista de The Tangent. El debut discográfico del grupo se titulará Addicted to Power y será publicado el 18 de julio a través del sello Relentless Metal Records. Miren el dato que le voy a tirar, La presentación del disco será el sábado 19 de julio en la sala DNA Lounge de San Francisco. Y han estrenado el videoclip oficial de su primer sencillo. Es el tema que vamos a escuchar. Nefarious, One Nation Enslaved. Inciting hatred. Hola, soy Enrique Gómez Jafal y les mando un gran abrazo a los chicos de No Class. Estás escuchando No Class. Estás escuchando No Class. pasó la banda llamada Nefarious. Me la tengo que aprender el nombre. ¿No me repite los integrantes? Los integrantes son Keaton, De Pena, Hyrax en voz, Rick Hunold, aquel grosso guitarrista de Exodus, Doug Pierce de Heaven, guitarra, Tom Gears de Blind Illusion en bajo y Will Carroll, del baterista de Death Angel. Una buena banda, señor. Es prometedor, el adelanto es prometedor. Después veremos. ¿Cuántos cambios, no? ¿Cuántos cambios de ritmo? Sí. ¿Cuántas? Lleno de cambios. La parte vocal recuerda a Exodus. No, Keaton. O sea, la melodía, digamos. La melodía vocal. Exacto. Y algunos riffs también. Sí. Y es obvio, sí. Es lógico. Me hizo acordar a varias bandas. Y sí. Y es thrash metal y me pone muy contento que Rick Hunold esté de vuelta haciendo algo. Por ahí no se pusieron de acuerdo a ver quién hacía el solo, porque solo cada uno o dos solo cada uno. No, es uno y uno. Uno y el primer solo lo hace este muchacho, Doug Pierce. Los segundos solos son los de Hunold. Me gustó mucho a mí, por eso lo puse. Sí, estaba bueno. Tuve que cambiar porque no iban ninguno estos dos temas. Ahí van otros temas y los cambié en último momento. Siempre le agarra la duda mortal en último momento. Por lo menos no te quedaste dormido sin subir los temas. No, me quedo dormido antes en casa. Tengo que bajar los temas y me quedo dormido. Después ya lo te digo, uy, no los bajé, ¿qué era? Y ahí cambio. Pero me gustó mucho, la verdad. No me decepcionó. Habéis que escuchar el disco entero, pero no me va a decepcionar, ya lo sé. Sigamos con el programa. Sigamos con esto. Bueno, mi parte para el programa de hoy, mi aporte, mejor dicho, para el programa de hoy, viene por cuatro personajes que elegí así al azar y sus proyectos anteriores antes de ser lo que, digamos, antes de dar el gran paso, digamos, en cada uno de sus carreras. Por ejemplo, el primero que tengo acá en la lista es Cliff Burton. ¿Lo tiene usted a Cliff Burton? ¿Lo tiene visto? Me suena. Cliff Burton. ¿Lo tiene usted visto? No, sí, lo vi en video y lo escuché. ¿Usted sí, sabe claro. de quién le hablo cuando le digo Cliff Burton? Sí, señor. Me suena. ¿Y usted sabe de quién hablo cuando digo Cliff Burton? Bueno, señores, Cliff Burton. Nacido como Clifford Lee Burton. Tal su verdadero nombre. Nació en California, en Castro Valley. El 10 de febrero de 19... ¿Castro Barro? No, en Castro Valley. Ah, Valley. Exactamente. En California, todo queda en California. Nació un 10 de febrero de 1962. ¿No es cierto? Conocido, por si algún caído de Catre no sabe quién es bajista de Metallica, que grabó los primeros tres discos de... Cuatro. Dicha. No, tres. Ah, tres, te he hablado, tres. ¿Cómo? Hubo uno que no conozco. No, tres. Hasta que falleció a los 24 años, pobre. Sí. Dice, bueno, vamos a hablar un poco de sus proyectos musicales antes de entrar a Metallica. ¿Sí? Hasta desembocar en el tema que vamos a escuchar. Dice, los primeros proyectos musicales tocó en bandas como EZ Street, Agents of Misfortune, también. Oh, shit. Además de colaborar frecuentemente con el guitarrista Jim Martin. ¿Jim Martin lo tiene, Jim Martin? Sí, claro. Jim Martin, para quien no sepa, es el primer guitarrista que tuvo Fenomore. Ese es el de la barba. Así muy amigo de él, sí, señor. Sí. Cliff Burton fue descubierto por Jeffrey y Lars Ulrich mientras tocaba el bajo para la banda Trauma. ¿Sí? Lo encontraron, lo descubrieron en un local en Los Ángeles. Jeffrey y Ulrich le pidieron que formara parte de Metallica para reemplazar a Ron McGovney. ¿Se acuerda que hablamos de Ron McGovney? De Ron McGovney, sí, el primero. Hace un tiempo atrás. Se fue a la mierda porque no lo bancaba Mustaine. Bueno, Burton. Después lo echaron a Mustaine. Claro. Burton aceptó la propuesta. Dijo, sí, no hay ningún problema, yo me uno a ustedes. Pero con la condición de que la banda se mude a San Francisco. O sea, que todos ustedes vengan donde vivo yo. Así, una cosa así. Yo lo voy a andar viajando, manga de... Después de su lanzamiento de sus dos primeros álbumes, Kill Em All del 83 y Ride the Lightning del 84, Burton y Metallica lograron su éxito mundial con Master of Puppets. Bueno, para quien no sabe esto, 1986 salió Master of Puppets. Discaso. Mientras estaban de giro Metallica en ese año, Burton falleció en un accidente de autobús en Suecia. Sí, señor. ¿Sí? Volcó el autobús y murió bajo el peso de los equipos. Exactamente, el 27 de septiembre de 1986. Recibió, yo no sabía esto, crédito póstumo. Él es el compositor de En A Justice For All, de la sí, canción. Por eso dije cuatro, To Live To Die. To Live To Die, sí. Claro, pero él la compuso. Anteúltimo tema del disco. Claro, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, cuando Metallica entró ahí el 4 de abril de 2009. Sí, todos los Metallica fueron. Exactamente. Pero vamos a hablar un poquito de Trauma. Trauma es... Ah, no, ya está, ¿no? ¿No qué? No, siga, siga. Vamos a hablar un poquito, no, hasta ahí llegó, con lo de Cliff Burton. Vamos a llevarlo a Trauma, que es su banda antes de Metallica. Trauma es una banda americana de heavy metal, formada en el 81, ¿sí? Más conocida, obviamente, es reconocida porque pasó Cliff Burton por ahí. Sí, si no, no le daría bola a nadie. Exactamente. Cliff Burton dejó la banda en el 82 para pasar parte de Metallica. Mira, sutil, cuando cada vez que veo Metallica, sutil le agarra. Uf, me encanta lo que hablas. Un no sé qué. Bueno, el grupo desapareció en el 85, pero se volvió a reunir 28 años después, en el 2013, y sacaron su segundo disco en el 2015. Que no lo escuchó ni la madre. Exactamente. Entre los músicos famosos que pasaron por Trauma, además de Cliff Burton, Greg Christian, ¿lo tiene Greg Christian? Bajista de Testament. Exactamente, bajista de Testament. Tienen cuatro discos, como dije recién, el último es del 2022, Awakening. En el 81, Brian Slagel, es un Slagel, ahí está, ¿quién es? Slagel, es el fundador de Metal Blade. ¿Sí? Es el dueño de Metal Blade Records. Decía hacer un recopilatorio de bandas underground, ya hablamos de esto, de los Metal Massacre. Es más, pasamos el primer tema de Metallica, Hit the Lights, aquel metal con los músicos que no son los actuales, con Ron McGovney. Bueno, en el 2, en la edición 2... Tocaba Ron McGovney, tocaba el bajo James Hetfield. Siga. Claro, exactamente. Siga. Exactamente. Usted estuvo atento ese día, muy bien. Bueno, en el 2, en la edición 2, sale esta banda, Trauma. ¿Sí? Es el primer y único momento, registro de Trauma con Cliff Burton. Vamos. Este tema. Quiero escuchar. ¿Sí? Que quiero está escuchar. En el Metal Massacre. Entonces vamos a escuchar de ese disco del Metal Massacre 2, ¿no es cierto? Trauma con Cliff Burton. El tema se llama Such a Shame. Qué vergüenza. Shame, vergüenza. Yeah. que el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class, no solamente metal. Y algo más. En fin, raro, pero recuerde que estamos hablando de heavy metal del año 81, ¿no es cierto? Raro igual. Despojado de todo, porque imagínate que esos tipos no tenían nada de nada. Muy under. Exactamente, esa es la palabra. Porque los Metal Massacre recogen toda esa banda, esa semillero, under. Ya hablamos, viste, que están... Ponen en este mismo, está la pre-grabación de Demon Saint, en el 2. En el 1 dijimos que estaba Malice, estaba Metallica, estaba Overkill. Hay un montón de bandas que van naciendo del under yankee de ese momento. Y este tipo, Brian Slagel, que es el fundador de Metal Blade, dice, tengo ganas de hacer un compilado con todos ustedes. Como hay tantos compilados acá de under, nada más que allá. Algunos pegaron el salto enorme, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no sé. Allá tienen más publicidad de esos compilados. Sí, sí, más. Y no te olvides que allá también corres con la ventaja de que. La ventaja es por ahí para el músico, ¿no? Que allá el mercado es muy diferente, es totalmente lo opuesto acá, y allá son mínimo 300 millones de habitantes. Que te escuche el 1% de eso, ya está, ya te digo que ya. Con el pensamiento. Yo directamente te lo resumiría que allá hay mercado. Claro, y bueno, ¿qué va a ser? Es una eterna discusión, ¿no? Bueno, discusión no, es un postulado, que uno de repente llega a darse cuenta que no somos tanto como creemos. Que uno de repente cuando empieza a escuchar esto dice, uy, somos un montón, somos muchos, somos más, y qué sé yo, y no, no somos ni más, ni somos muchos, ni nada. Es así, lamentablemente. Segundo personaje que traje acá. Con este, usted creo que le va a caer simpático este. A ver. Creo, no sé. ¿Cómo le cae un tal Bruce Dickinson? Bien, mal, más o menos. Uf. Bien, mal, más o menos. Tremendo. Bien, mal, más o menos, o ni fu ni fa. Le voy a dejar esa. Dejémoslo en ni fu ni fa. Bueno. ¿A usted cómo le cae Bruce Dickinson? Mal. A usted, señorita operadora, ¿cómo le cae Bruce Dickinson? Bien, no ahí tengo está. Problema. ¿Le doy bien, malo o ni fu ni fa? Bien. Bien, ahí está, bueno. A mí de rato me cae bien y de rato me cae mal, debo ser sincero. Pero bueno, acá estamos con Bruce Dickinson. Hablando de Bruce Dickinson, ¿viste sí. El nuevo curro que sacaron? A ver, ¿cuál sería? Viste que los aviones tienen cierta época... De uso. Exacto. Y ellos tenían un avión propio, privado, con el cual iban a todos lados. Sí. Bueno, ese avión quedó fuera de curso. Ok. Lo desarmaron todo y con todas las partes reciclables. No me digas. Hicieron llaveros que los andan vendiendo a un promedio de unas 150 lucas argentinas el llaverito. Quiero 6. Escúcheme, señor bañero maldito y la geminiana. Yo sé que son fanáticos de Bruce Dickinson, Iron Maiden. Acá tiene lo que está diciendo Sutil. Por favor, repita que este muchacho ya está juntando plata. 150 lucas el llaverito hecho con los restos del avión de Maiden. Que tiene un nombre y todo, ni me acuerdo el nombre. Era un 747 Boeing no sé cuánto, no, pero que lo habían bautizado con... Ah, bueno, se no me sé. Fue el nombre tiene de la nombre cabeza. Un nombre así medio de ellos. ¿Mm? Air Force One. ¡Ahí está! Igual, perdón la pregunta, ¿nos indigna el hecho o nos indigna el precio del llaverito? El hecho, a mí el hecho. El hecho. Y si vos tuvieras un avión que queda en desuso, fuera así, fuera de combate, se terminó su vida útil. ¿Quién me va a comprar a mí un llavero a 150 mil pesos? No sé, pero ¿qué harías si tuvieras un avión y te dicen, mira, puedes hacer lo que quieras menos volarlo? Creo que lo prendo fuego. Yo lo daría para algún museo. Me gusta. De una. Para algún museo o para alguna atracción de algo metalero. Pero está bien. Un barcito. Un barcito con un avión. Muy buena. Hacer un barcito encima del avión es buena. Es muy buena. Yo conocí una señora ahí cerca de casa, ahí en Los Piletones, ¿se acuerda? que en unos vagones de tren abandonados. Claro, sí, es verdad. Cuando lo fue a inaugurar se le cayó todo. Es verdad, es verdad. Se le cayó todo, se le vino todo ahí, abajo. Por Caballito, si no me equivoco, también al lado de la estación hay unos viejos vagones que lo hicieron restaurante. Es verdad también. Sí, señor. Sí, pero eso no se cayeron. Es verdad. Pero bueno, si Kiss vendía las bolsas con las cuerdas para gritar, ellos pueden vender un llavero. Igual no es el primer curro de Iron Man. Han hecho unos cuantos curros de Iron Man. Yo no voy a contar. Son más dignos que otros que ponen whisky con un disco de ellos sonando para que se mezclen bien las notas de los whiskies que mezclan. No, por favor. No sé de quién está hablando. Unos que también te venden unos relojes con el nombre de la marca, de la banda. No sé. Siga, no sé? Siga. Es fácil, acabamos hace un rato de hablar de esa banda. pero eso... eso vende cualquiera. Hay una yerba que se vende acá, además, Jorgelina la tiene. Jorgelina Mar de Plata, nuestra amiga nuestra de Mar de Plata. La yerba de Heffield, que no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Yo tengo unas cuerdas oxidadas cuando toqué en obras de soporte de motos. Que si alguien la quiere comprar. Las tengo guardadas, no es posta, no las voy a tirar nunca. Si alguien me las quiere comprar, escucho ofertas, dele. Dele, ¿ya pasó el otro tema? No, vamos con Bruce Dickinson, señores. ¿No pasó Samson? No, y me está spoileando. Ya spoileó todo. ¿Y dónde estuvo? Porque Bruce Dickinson tocó en dos bandas. ¿Por qué me spoilea? Hay gente que no sabe. ¿Por qué? Bueno, ahora se enteran. ¿Por qué? Rompe la magia, siempre igual a ustedes. Rompiendo la magia. Paul Bruce Dickinson, tal su nombre, nació en Worksop, Nottinghamshire, el 7 de agosto de 1958. Tiene 66 años. Mire usted, qué lo parió, ¿eh? Exactamente. Comenzó su carrera musical en pequeñas bandas de la década del 70, ¿sí? Mientras asistía a la escuela, como todos estos tipos de pendejos mientras iba al colegio. En el 79 se unió a la agrupación Samson, con la que logró cierta popularidad bajo el nombre artístico de Bruce, así se hacía llamar. Pero tú. Bruce, sí. Bueno, peor que tenían uno que tocaba la batería, se llamaba Stickman, con una máscara, sí. ¿No? Grabó dos discos de estudio con esta banda, hasta el 81, que pasó a Iron Maiden, reemplazando a Paul Di'Anno. Durante la primera etapa de Maiden grabó un montón de álbumes, bueno, todo el mundo esto lo sabe. Bueno, Samson fue un grupo de heavy metal formado en el 77 por el guitarrista y vocalista Paul Samson. Desaparecido. Exactamente. Son famosos sus primeros, conocidos, son los desaparecido que más o no, muerto, llegaron, está mal empleada la palabra, muerto. Los primeros tres discos, dos de ellos, como dijimos recién, son con Bruce Dickinson. El baterista, acá está el nombre, Thunderstick. Thunderstick. Se decía llamar, sí señor, Barry Graham, Punkis, era su nombre real. El baterista Cliff Barr supo pasar también por las filas de Samson. También fallecido. Sí. Tienen 8 discos Samson, ¿sí? El último es del 93, llamado Samson. Sí, pero ahí no canta Bruces. No. Yo siempre te digo la cantidad de discos que tiene, el último disco cómo se llama, por si no lo has notado. Y acá vamos a escuchar de su tercera placa, que se llama Shock Tactics, que es el último que grabó Bruce Dickinson antes de entrar a Maiden, ¿sí? El tema, el que abre la placa, Riding with Angels. Late, didn't know the meaning of fun. Every night Katie prayed to God above. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Pablo Gamarra, soy guitarrista de Azeroth y bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de No Class, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Estamos escuchando No Class. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Lindo lo que trajiste. Esto último. Yo sabía. Cuando vos escuchás Metallica, yo sé que a vos te empieza a picar todo. No, pero no trajiste Metallica. No, el antes, el de Cliff Burton. Es Cliff Burton, no es Metallica. No soporto Bruce Dickinson, sépanlo. Usted son pocas las cosas que soporta. Es más fácil decir lo que usted soporta que lo que no soporta. Señor, son muchísimas cosas que soporto. Es verdad. Muchísimas. Tarja Turunen es una de ellas. Turuleca, pero tómatela con la boluda. Los tres somos fanáticos. 80 años va a decir la misma boludez. Sí. Gonzalo, por favor, continúe. Bueno, hace un par de semanas atrás habíamos hecho un especial de los 80 y les traje para escuchar una banda llamada Quartz. Y dije que iba a volver a traer esta banda por cuestiones de que fueron producidos por Brian May y que además tenían los coros de uno de los temas hecho por Ozzy Osbourne. Sí, cuestión, vamos a ampliar un poco la historia de la banda. Quartz dele. Fue una banda que se fundó en el 74 bajo el nombre Vandilex en ese entonces. No fue mucho lo que duró esa banda, siendo que en el 70 y... ¿y? 76, sino 75 se separaron y ahí formaron otra banda llamada Flood, los cuales tuvieron problemas con la discográfica que tenían ahí en Canadá, los rajaron y dijeron, bueno, vamos a buscar otra discográfica. Fue ahí cuando en el 76 firmaron con Jet Records y cambiaron su nombre de Vandilex, de Flood a Quartz. Salieron un par de shows haciendo de soporte de Black Sabbath y de AC/DC. Y fue recién en el año 77 que, de la mano del productor, en este caso Tony Iommi, sí, señor, lanzaron su primer disco. Le gustó, se ve al señor de los bigotes. Exactamente. Donde Tony Iommi junto con Brian May hicieron la producción de este disco. Además, en el tema que vamos a escuchar participa Brian May, no solo con la edición, sino que con algunos que otros arreglos en las guitarras, unos cuantos cambios que le hizo a la versión original, demo que habían hecho de este tema. Y el señor Ozzy Osbourne participando en los coros. Cuestión, el tema se llama Circle. Pertenece al primer disco de la banda, nombre homónimo del disco, Quartz, salido por Shell Records en el 77 y reeditado en el 80. Vamos con Quartz y su tema Circle. Don't make it this one now. gente de No Clacks, acá el cantante de Tren Loco, acá en Hard Rock Café. Aguante Heavy Metal. Habría que tendremos que actualizar ese saludo, el último saludo. Ya no es más el cantante de Tren Loco. Ese era Cabral. Claro, Cabral. Ese es Cabral. Claro. Me gustó mucho. Y el bajista es un gran admirador de Gise Butler. Las líneas son muy Butler. Muy Butler. Yo me quedé pensando, ponele. Queen en esa época estaba sacando 77, dijiste. Sí. Estaba antes de Noticia del Mundo. Uh-huh. Noticia del Mundo del 78. Y Black Sabbath estaría sacando... el anterior, porque ese es del 78 también. ¿Cómo es? Este sí, técnico. Pero es anterior, este sí, técnico, sí. Y me parece, le vi cosas de Schenker, de ¿cómo se llama el cantante de Schenker de esa época? Gary Barden. En algún momento. No, lo que menos me gustó fue el cantante, la banda suena, lindo, suena. Lindo. Mucho mejor que muchas cosas que uno ha escuchado, ¿no? Y quedó en la nada esto. Mira, la banda estuvo activa hasta el 86 y después en el 2011, hasta el día de la fecha, están nuevamente activos. Con tres de los músicos originales de la banda. Mirá vos. Me la acuerdo. Después, tiene otros dos en reemplazo de dos fallecidos. Bueno, buen aporte. Me gustó bastante, sí. Hoy estamos festejando algo, ¿no? No, qué sé yo. Dígame usted. Estamos festejando el cumpleaños. ¿Del programa? Del programa. Sí, los 39 años. Y hay algo más que estamos festejando hoy, pero ustedes no saben. No. El cumpleaños de nuestra operadora Loren. ¡Ay, no me digas! Ah, no lo sabía. ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué no lo sabía? Gracias. Tengo usted un muy feliz cumpleaños. Y está acá laburando, ¿usted le parece? Me hacen laburar. ¿Le parece? ¿Qué laburó? ¿Qué va? Me hacen venir a trabajar en su cumpleaños. Gracias. Bueno. Pásela de 10, amiga, pásela de 10. Bueno, muchas cuando gracias. Esto termine, obviamente. Sí, lamento que haya tenido que pasar por este trago de 2 horas. Lamento tener que bancarnos a nosotros en tu cumpleaños. No, por favor. Pasa durísimo, rápido. Lo más divertido del día hasta ahora. Bueno, gracias. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos, Gonzalo? Bueno, dije que iba a traer participaciones de Brian May, guitarrista de Queen. Sí. Traigo a un músico que hace una mezcla entre rock y metal alternativo con algunos que otros toques industrial, que es el señor Jace Lewis. Músico que durante la época de oro de MTV y VH1 sonó mucho. Y en el año 2017 sacó un disco llamado Million Part One, en el cual tiene... No me hagas carita, no refunfuñes ahí, te veo ahí. No, nada que ver. Yo lo entendí perfectamente, Million Part One, lo entendí perfectamente. Bueno, en el año 2017 sacó un tema llamado We Are One, el cual tiene la participación de Brian May en las guitarras. Todo esto vino por la locura de la otra vez que pasé... Quartz, sí. Y dije, participó Brian May. Esta semana un cantante pop, por así decirlo, hizo un cover de Queen en uno de sus shows y apareció Brian May ahí tocando todo el tema Bohemian Rhapsody junto con este otro flaco. Y fue un rejunte de temas que escuché esta semana en donde aparecía él y dije, bueno, vamos a llevar. ¿Qué está hablando del tema de Queen, ese que dije un número recién? Está hablando de Bohemian Rhapsody, ¿verdad? Sí, Bohemian Rhapsody. No, Bohemian Rhapsody. Rhapsody a Bohemia. Los de Atlanta cantan Soy Bohemian. Los de Atlanta cantan Soy Bohemian. Déjese de joder, Bohemia. Bueno, Bohemian. Déjese joder. Vamos a escuchar a Jason Lewis. Espere. Espero. Un segundo. Usted sabe que en el disco / DVD 25 Alive on Shaker de la gloriosa banda Motorhead. Sí. En el último tema, en sí. Overkill, sube a tocar el señor Brian May. Sí. Es como la mugre, es como Dave Grohl, están por todos lados. Adelante. Lo tuve en planes de traer, pero dije no. Hubiera sido magnífico, dele. Dije, no, no, eso lo voy a dejar para otra ocasión. Willy seguro lo va a llevar en algún otro momento. Magnífico hubiera sido. Dije, vamos más por mi palo, por mi estilo de las cosas raras. Vamos a escuchar al señor Newerty, no sé cómo se llama. Vamos a escuchar a Jason Lewis. Lewis. Junto a Brian May, haciendo el tema We Are One. Yes, sir. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 40 26. Hola, soy Javier Barroso, cantante de Magnus, y les mando un saludo a la gente de No Class y a toda la gente que lo escucha. Gracias por el aguante. Nos vemos. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Acá tenemos de todo, señores. La oferta musical de este programa abarca muchísimos géneros y ahora es el momento de lo extremo, como dijo el muchacho ese. Sí, está enojado ese muchacho. Sí, siempre, siempre. Siempre una greta, siempre. Malo. Y atrás Ángela cantaba We Are Coming Home de I See No Future, temazo de Arch Enemy. Bueno, vamos a escuchar death metal, señor. Para el amigo que nos empezó a escuchar hoy. Carlito Sieri, sí. Espero que esté ahí enganchado. Para vos. Estás ahí, te dedicamos el bloque. Death Metal. En el bloque extremo solemos poner Death Metal, Black Metal, Black and Dead, Brutal Dead y todos los subgéneros. Bueno, hoy vamos a escuchar Death Metal. Vamos a arrancar con la banda llamada Bloodbath. ¿La conocen? Sí, claro sí. Que la conocen. Es un supergrupo, como dice Wikipedia, sueco de death metal proveniente de Estocolmo, formado en 1998 por el vocalista Michael Åkerfeldt, vocalista de Opeth, el baterista Dan Suano, lleva apóstrofe en la O, no sé cómo se dirá, pero bueno, Suano, baterista de la banda Edge of Sanity, el guitarrista Anders Nyström, de Catatonia, y el bajista Jonas Renske, también de Catatonia. En el 2004, Michael Åkerfeldt dejó Bloodbath para poder dedicar más tiempo a Opeth. Para reemplazarlo, llamaron al conocido Peter Tatgren, guitarrista y vocalista y líder de la banda Gloriosa Hipócrisy. Y productor de varias cosas. Y sí, dueño y de Pain y de Till Lindemann como solista. Y dueño del estudio de Avis. Bla, bla, bla. Tremendo, Peter Tatgren. Se nos hace la 11 de la noche hablando. Sí, podemos hablar toda la noche. Y es el único que logró hacer de que Jolin Turner cante como hombre. Como un hombre, lo hizo cantar como un hombre. Qué malo que es usted. Le agrego esa medalla también a Peter Tatgren. Bueno, Peter Tatgren en el 2005 deja la banda por su actividad con Hipócrisy y en el 2014, bueno, después cantó, volvió a Åkerfeldt. Bueno, hicieron un montón de vueltas y bueno. Pero en el 2014 se incorpora el nuevo vocalista de la banda, que es el señor Nick Holmes, cantante de la banda Paradise Lost. Grosso. Vamos a escuchar un tema entonces de la banda Bloodbath, de su álbum llamado Nightmares Made Flesh. Es el tercer disco de estudio lanzado por Century Media Records el 27 de septiembre del año 2004. La alineación para este disco es el resultado de los constantes cambios en la banda, ya que el líder de Hipócrisy, Peter Tatgren, como dije antes, se ocupa de las voces en este disco, mientras que Dan Suano deja la batería para ocupar el puesto de guitarrista y en su lugar entra Martin Axenroth, ex Witchery y actualmente baterista de Opeth. Vamos a escuchar del álbum Nightmares Made Flesh el tema llamado The Obsession, Bloodbath. I'm real. Estás escuchando No Class. Si lo preparamos no nos sale, boludo. Che, loco. La verdad que se hicieron un, dos, tres, vamos. No, impresionante. No, fue che, impresionante. Parece que resultó el baneo al Mano Warrior. Déjelo tranquilo, no lo invoque. Che, Gonza, léeme ahí, llegó un mensajito. A ver, ¿qué dice? Vos lees uno, yo leo el otro. Dale, hacemos cambiazo. Vos lees Twitch y yo leo el WhatsApp. Dale. Buenas noches, gente No Class. He de decir esta noche que me gasté los datos del celu por ver su programa. ¡No! ¡Gracias! Hoy no me lo pierdo por nada. Saluditos. Gracias, somos merecedores Luchi. De tanto. ¡Vamos, Luchi! ¡Gracias! Vamos, gracias. Muchas gracias. Gracias, Pipu. Gracias. Che, mirá, tengo este. Ahí ¿qué está. Tiene? Mirá, escuchá los aplausos. ¿Qué tiene? Saludos a los tres capos y gracias por la info que siempre pasan. 100% necesaria. Abrazo de parte del Zeppelin Naranja. Vamos, Zeppelin, carajo. Grande, aguante Zeppelin. Igual ayuda a Wikipedia, amigo. Olvídese. Bueno, con la gente está enojada. Escuchado Bloodbath. ¿Sí? Ya que estamos en el bloque extremo, voy a hacer un pequeño comentario. Ustedes saben... Yo miro mucho YouTube, pero no miro los títulos de algunas cosas porque ya sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Resulta que hay un canal que se dedica a comentar discos, o sea, es mexicano el señor, se llama el canal de Amusia. Y hay un canal que es un argentino, el Cuartel del Metal, que se llama Federico Molinari, que todo lo que el mexicano este pone, automáticamente él replica. Entonces, y después se vuelve loco, se excita. Yo creo que se excita sexualmente. Es un pelotudo. El mexicano destroza el nuevo disco de Dark Angel. Debo reconocer que escuché un tema y no me gustó. Tengo que escucharlo entero y voy a hacer una reseña posiblemente de ese álbum. Después de mucho tiempo, Dark Angel hizo un disco. Ha venido hace poquito a la Argentina. Y el mexicano lo destroza con el título y él lo destroza también, ¿viste? El mexicano destrozó el single de Behemoth, The Sheet of God, y él lo destrozó. Pero él se vuelve loco con una banda, se volvió loco. Escuché esto y quise llorar al título. Una banda se llama, tiene el nombre Remedio, en este momento no me acuerdo. Ahora escuché la banda, una banda de metal técnico, más, no, una nombre, banda más. Nombre de Remedio. Sí, nombre de Remedio. Una banda más de metal técnico, ¿viste? Pero él se quiere hacer el cool, ¿viste? Y lo último que vi fue, los de Immolation son unos pajeros, a lo cual no pude aguantar más, entré, no escuché la nota y le puse, pajeros sos vos, pedazo de pelotudo. No. Y sacate ese bigote que ya no hiciste mal a nadie, ¿no? No, puteá tranquilo. Que te hace una cara de puto, que no podés más de la cara de puto y te querés hacer el death metalero, pero anda, marmota. Ese comentario no es muy inclusivo. No me interesa ser inclusivo. ¿Cuándo nos importó a Linadi? Nunca. Nunca. Y como no nos importó a Linadi, vamos a seguir escuchando death metal. Y ahora nos vamos de Estocolmo, nos vamos a Estados Unidos, a los United States. Yo traté de mantenerme sin viajar y Willy no está haciendo viajar de aquí para allá. Sí, es la idea, ¿no? Viajemos, el dólar está barato, está libre, es todo libre, vamos, se pueden comprar dólares. Fui y compré $15,000. Bien, bien. Después me desperté y eran las 3 de la mañana, boludo. Pero bueno, boludo, no. Bueno, entonces ahora nos vamos a Nueva Jersey, Estados Unidos. Vamos a escuchar la banda, se llama... Ayúdeme, porque esto sí no sé cómo se pronuncia. Sentient. Sí, es Sentient. Bueno, está bien, lo dije más o menos similar. Sentient Horror. Es una banda de metal proveniente... Me encanta esta banda, me encanta. Proveniente de New Jersey, Estados Unidos, formada en el año 2014. Vamos a escuchar un tema de su tercer disco de estudio. Es un discazo. Para el que le gusta el metal, este es un discazo. Que se llama Rites of Gore. Ritos... Gore... Gore. Sí, gore en realidad es el estilo ese sangriento. Ok. Se refiere a eso, no a una traducción literal. Ok, Rites of Gore, que fue editado el 22 de abril del año 2022. Matt Moliti en guitarra y voz. John López, este es un chicanoide, ¿eh? Sí. En guitarra. Charlie López. No, Charlie López es un bastardo. Tyler Burkowski en bajo y Evan Daniel en batería. Ese también, Evan Daniel. Gente Horror. Obliteration of Soul. Amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Oropesa, guitarrista de Kamikaze. Les mando un saludo muy grande a la gente de Nuclass. Vamos para adelante. Hello brothers and sisters of True Heavy Metal. This is Sven Dana from Wizard Germany and you're listening to Nuclass Radio. Aquí en Nuclass. Novedades. No, esta vez no. Esta vez no. El separador decía. Novedades. Para el Zeppelin Rock. De naranja. Zeppelin naranja, ¿eh? O rojo. Sí, sí, no. Naranja. Zeppelin naranja. Bueno, novedades. Novedades. Traje dos cositas raras. ¿Cómo me gusta el Death Metal? Perdón, ¿cómo me gusta el Death Metal? Primero que nada, Vamos a arrancar escuchando a Evanescence. Hace poco sacó un tema nuevo de Rasmus, sacó un tema de Linkin Park, ahora Evanescence. Nos han pasado, que, sí. Me siento que volví al año 2003. Che, ¿canta esa minita? Canta Emily. Sí, ya, me fui. Hasta el señor tenga un buen fin de semana. Emily, no sé cuánto, ¿no? Emily. Emily. Volví, Emily, siento, sí, ahí está. Siento que volví al año 2003, donde estaban los emos y todos no, esos, escuchando todas estas cosas. No. En fin, la canción se llama Afterlife. ¿Tenés Fotolog? Tengo el Fotolog de Terra. Y ¿de qué carajo están hablando? Yo no tengo la más puta idea. ¿Eras emo vos? Y tengo el MySpace de Hotmail. Ah, yo tenía MySpace. Ah, ¿Usted tenía Fotolog? ¿Sí? Diga, hable. No, en realidad estaba en otro proyecto y había un Fotolog del proyecto. Yo personal no tenía. No sé lo que es un Fotolog, pero no importa. No, creo que no. Tenía de la radio en la que trabajaba en aquel entonces. ¿Te era emo también? No. ¿Cómo ya estaba emo? Grande. Hoy estoy cumpliendo años. Soy una señora grande. Nah, pues, oh, que, por sutil favor. Sutil era emo. No. La Flogger. Menos. Iba al abasto. Claro. Bailaba con las patitas. Ahí está, vos lo viste también. Yo ya era grande. Y se cagaban a palos, ¿te acordás? Yo lo único que tengo que decir, qué lindo lo que ocurre gracias a los emo. No. Yo iba a las reuniones de los fan club a venderle merchandising que mandaba hacer, que la corbatita con el logo de la banda, que la mochila, que las muñequeras, que remeras estampadas. Se la arrastraban los emos, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Evanescence con el tema Afterlife. Este tema forma parte de la nueva serie de Netflix llamada Devil May Cry, serie basada en un videojuego. Esta serie se publicó el 28 de marzo en Netflix hace poquito, muy poquito. Y ellos ya habían dicho un par de días antes, el 21 de marzo, habían subido una publicación en donde en un video Emily en lenguaje de señas decía 3-2-4. Y todos quedaron como 24 de marzo. Qué gente quemada, por Dios. Y el 24 de marzo anunciaron de que iban a hacer la canción principal de esta serie y subieron una especie de video lyric con todo imágenes, spoileando mucho de la serie. Ah, bien. Pero sin pagar derecho de autor, hay que hacerle juicio. ¿Cómo dijo la serie? La serie Devil May Cry. Es una serie animada. Che, ¿y está basado en un videojuego? ¿Está el pelado ese gordo guitarrista? ¿Sabes que no sé si sigue estando? Porque se habían peleado esos dos. Porque ellos se habían peleado. Se habían peleado, estuvieron muchos años separados. Es más, este tema iba a salir como un proyecto solista de ella con otro de los integrantes de la banda. Y a último momento dijeron, no, saquémoslo como la banda. Ah. Y llamaron a los demás músicos y grabaron con toda la banda. Y vamos a currar, dijeron. Traer el pollo. Pero y el en un momento iba a ser un proyecto solista de Emily. Bueno, vamos a ver qué onda. Así que bueno, de la serie Devil May Cry de Netflix, vamos a escuchar el tema Afterlife de Evanescence. It's all over. I hear the violence calling to Hola, mi nombre es Adrián Subotovsky y le quiero mandar un saludo a todos los oyentes de No Class Metal. Bueno, vos, así pasó Evanescence. Con el tema Afterlife. Esperemos. Después de la vida, vida después. ¿Qué le pasa? Willy, ese que está al lado tuyo, ¿es amigo tuyo? No, no lo conozco. ¿Lo trajiste vos? No lo conozco. ¿Trajo alcohol? Gonza, ¿es amigo tuyo? ¿Trajo alcohol? No traje alcohol. No, entonces... La próxima. ¿Le gusta el gin? Sí, ¿el gin frío? Bueno, traigo. Oh, gin time. Bien frío. Ahí. Preséntese, amigo. Buenas noches, amigos de Neuclass. Ángel Quisero. Ahí está. Quisero, quiero pizza. Vamos, una pizza. Pero las pipsas. Siga, Sutil. Seguí con lo tuyo. ¿Qué vendrá ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar a la banda. Nothing More. Nada más. Nothing More. Repeat after me. Sutil, dele. Banda formada ya por el año 2003 en San Antonio, Texas. Cuestión que la banda al día de la fecha tiene un total de 8 discos, siendo Carnal el último sacado el año pasado, el 2024, y que cuenta con un tema que tiene la participación del señor David Draiman. ¿Quién es este señor? El cantante de Disturb. Ahora sí. Entre otras cuantas cosas sí, más que, sí. que hace. Entre otros proyectos. Sí, sí. Tiene el pequeño piercing que tiene. ¿En dónde? ¿En el shot? Ah. ¿Qué dije? ¿Por qué me hace de barrancar? Y hoy que es Viernes Santo. ¿Qué? Bueno, yo no soy creyente. O usted señor. No puede decir malas palabras. Usted es muy boca sucia. El señor que lo vi en el Maximus. Maximus Galompus, ¿se acuerdan los Maximus Galompus? Sentado en la torre de sonido, sacándose moco y tirándolo al público. No, un inmundo, asqueroso. Y usted me dice a mí, se da cuenta. ¿Cuánto vale el moco ese hoy en día? A mí nada. Póngale, que lo agarró y lo... Volvemos al llaverito de Maiden. El que hizo moco con el llavero. Ahí está. El llavero de moco, así en cristal. Pero yo ¿Cuánto lo vendemos? Yo estoy viendo un show y el chabón me tira un moco y yo agarro y lo meo, boludo. Escúcheme, señor Quisero. ¿Cuánto cotiza el moco de Gene Simmons? Uf. Mirá, en una época casi deja el vómito en el Porsche de otro famoso músico y le pregunto, ¿vos te pensás que con el vómito tuyo va a valer más? Por supuesto, dijo. Pero si se corta los pelos del culo y los vende ese muchacho, ¿qué quiere usted también? Hay compradores, por eso. Sí, obvio. Una de las noticias de mucho eran las cuerdas para ver guitar. Pero eso es una desinformación, porque las cuerdas de guitar en realidad no eran de Kiss. Las vendían en el Monster Mini Golf. Es una franquicia. Es todo un curro, dele. Sutil, dele. Bueno, sigan lo suyo. Vamos a escuchar a Nothing More. Bien. Nada más. Va queriendo, ¿eh? Junto con David Draiman haciendo el tema Angel Song. Pero no vamos a escuchar la versión del disco. No. Sino que vamos a escuchar la versión en vivo del Aftershock, salida hace 2 días atrás. Nuevito. Así que vamos con Nothing More, Angel Song. Vamos. Adelante. You can't deny you got that feeling in Andan todos acá, Javier Canario Compiano, cantante de Plan 4. Le quiero mandar un gran abrazo a todos los muchachos que hacen No Clash. Aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. Hi, I'm Mark from Epic, and you're listening to No Clash Radio. Épica que manda saludos. Tráelo. Es Mark. No me gusta Épica, Mark. ¿Cómo fuck no off. Épica? No me rompa los huevos. Menos mal que no traje. No es gorda la que canta en Épica. No, pues yo le digo, no importa si es gorda o flaca. Mira, estuve así de poner el tema de Evanescence y el nuevo video en vivo de Épica. Pero está bien, pero a mí no me jode que lo pongan porque no puedo capitalizar yo la música del programa. Está todo bien, a mí no me gusta. ¿Qué es más? Iba a traer el nuevo tema de Épica porque iba de la mano con el tema de Evanescence, que es de una serie de Netflix. También. El tema de Épica es de una serie de anime. ¿Ah? Una versión en vivo con toda una orquesta. ¿Es la colorada de ojos celestes, la Épica? Sí, sí. Es muy linda mujer. Pero que se deje joder, que no cante. Pero no es gorda. No, pero es una forma de decir, no tengo nada contra la gorda, señor. Yo recuerdo haber ido a ver a Épica en vivo y me encontré un viejo babeando ahí pegado a las vallas. Un viejo deconstruido. ¿Un viejo de barba blanca? Un viejo de barba blanca, El que se va atrás de un marinero polaco. Exacto, ese. Sí. Uno sí. Que supo está por acá. Supo andar por acá hace poco. Ese mismo. Mandémosle un abrazo. No nos está escuchando seguramente, viejo trolo. El señor Marcelo Ranadosky. El viejo errante. Sí, señor. Bueno, nos vamos a la mierda. Solo le voy a estar sirviendo alguna que otra mierda. Seguramente. ¿Nos vamos a la mierda? Usted seguramente se va a ir a la mierda. Sí, porque ya sé. Sí, porque sí. Le voy a nombrar a un personaje que no es muy de eso. No, para nadísima. No para es muy nadísima. No sé. Bueno, otro. No sé si es de su agrado este que le voy a nombrar. Veremos. Glenn Hughes. Sí. No se soporta. Glenn Hughes sí, Glenn Hughes no. O Glenn Hughes. Bueno. Que lo parió. Usted, señorita operadora, Glenn Hughes sí, Glenn Hughes no, Glenn Hughes. Sí, todo bien. Me parece más cerca al que. Ay, lo dudo, no lo soporto. Está bien, no le pregunto nada. La última vez que lo vi a ese sujeto fue junto con Rata Blanca. Insoportable debe haber sido. ¿Cuánto hace de eso? Muchos años atrás en el Gran Rex. Pero ya aquí ya no. Pero ya era viejo Glenn Hughes. Ya era un anciano, imagínese ahora. No, cuando tocó él le abrió el show de Rata Blanca. Exactamente. ¿Qué lo parió? Otro. ¿Cuánta platita puso Jardino? ¿Qué lo parió? El ego a morir. Y está bien, si le gusta. A él le gusta quedárselo en vida, hermano. Y sí, escúchame. Totalmente. Trajo a este, lo trajo a Turner. Está perfecto. A Bonnet. Si le da el cuero, está perfecto. Le falta a Gillan y Coverdale. Le va a ser un poco difícil, pero bueno. Sí. Bueno, entonces me va a torturar con este señor, gritón. Glenn Hughes, sí señor, nació en Staffordshire el 21 de agosto de 1951. Yo le iba a decir de 1922, mire. ¿Tiene? Usted que es bueno para las cuentas. ¿Del 51? Sí. Y qué sé yo, tiene como... Estamos en el 2025. Tiene 76 años. No, 74 años. Todavía no cumplió los 74. Ay, tiene 73. No me importa. Está bien, pero está bien. No voy a ir a su fiesta de cumpleaños. Porque no me lo banco. No, no nos invito. No pero... me lo banco. Fuck off, Glenn Hughes. Pero yo le puedo decir que te invite, si vos querés. No voy a ir. Pero yo te llevo, boludo. No me rompa la bola y siga. ¿Pensás pagar el combustible del auto? No, con la sube. Llévame. No entro, pero llévame. Con la sube. Siga. La tengo carga en la sube. Bueno, nació en Staffordshire, te dije, el 21 de agosto del 51. Para quien lo conozca, creo que lo conocen. Tiene una larguísima carrera, se hizo famoso. Se hizo famoso como bajista y cantante en Deep Purple, pasó por Black Sabbath. tuvo colaboraciones con Tony Iommi, después tuvo un millón de proyectos, la Houston Project, para nombrarlo, algo que no está acá, ¿no es cierto? La Houston Project, la Black Country Communion, California Breed. No, tiene un montón de proyectos, es imposible nombrarlos todos, ¿eh? Así te lo digo. Che, pero podía meter uno lindo, imposible. No uno bueno, pero bueno. No, tiene varios. No voy a decir la de Deep Purple, pero sí te voy a decir la de Black Country Communion, que tiene, son tremenda banda, tremendos discos. Póngale. Sí, sí, le pongo. Firme y sello, le pongo. Firme lo que quiera. El 8 de abril del 2016 ingresó también al Salón de la Fama de Rock and Roll como miembro de Deep Purple. Un día bastante fallido para él porque los Purple lo trataron para la mierda. Pero bueno, esa es otra historia. Trapeze, el disco que traje hoy para escuchar es el disco del año 1975, se llama Trapeze 1975, es el quinto disco de esta banda inglesa. Grabado en la Silent Studio en Londres, fue salido, como te dije recién, por Warner Bros. Pero en el año 75. Era un, si querés, un supergrupo de aquella época, Mel Galley, Dave Holland, Glenn Hughes. Trapeze tiene 6 discos. El último es del año 79, que se llamó Hold On. Tuvo 2 ediciones, uno se llamó Hold On para la edición americana y Running para la edición alemana. Pero lo que vamos a escuchar ahora nosotros es de ese disco Trapeze del año 75, el tema Nothing for Nothing, Trapeze. We'll be right back. Hola amigos de No Class, acá Daniel Caferata, bajista de Devastación, también de Lady Evil, que hemos vuelto, así que le dejamos un mensaje, un saludo muy grande para todos y toda la radio, y espero que este saludo esté rotando mucho tiempo, digo yo. Tráemelo que queda poco tiempo. Bueno, ya como decíamos siempre, vamos llegando al estribo. Vamos a ir con el último tema de la noche. El último tema de la noche nuestro, porque ustedes se quedan después para el programa que viene. Escucha esto. ¿Cómo sonaba acá Trapiz? Mel Gallen, ¿por qué decía supergrupo de la época? Mel Gallen, que después pasó por Whitesnake. Dave Holland, que pasó por Judas Priest. Bueno, Glenn Hughes, que hizo mil proyectos. Bueno, último tema, te decía. Yngwie Malmsteen, último personaje. Yngwie Malmsteen. Yngwie Johan Malmsteen nació en Estocolmo el 30 de junio de 1963. Tiene 61 años. Su nombre real es Lars Johan Yngwie Lannersback. ¿Sí? Es guitarrista famoso. Antes de hacer su carrera solista como Yngwie Malmsteen, que tiene no sé cuántos discos ya. Antes era guitarrista de Alcatraz, con quien grabó el primer disco de estudio, un disco en vivo, y después fue reemplazado por Steve Vai en Alcatraz. Pero antes de eso, su debut, digamos, discográfico, y una de su primer, lo que lo saltó a la fama, digamos, su salto a la fama fue la banda Steeler, la banda americana, la banda de Ron Kill. No confundir con Steeler, que hay una banda alemana que se llama igual. ¿Sí? Fue una banda de los 80, una banda americana. Tiene un solo disco, Steeler, porque después cuando se fue Yngwie Malmsteen cambió de nombre y ya directamente le pusieron Kill y pasó a llamarse Kill la banda, con el nombre del cantante, el que quedó. Entonces, bueno, cortita te dije que te la iba a hacer. Del disco, de aquel disco de Steeler que salió en el año 83, el tema Cold Day in Hell. Steeler. We'll be right back. Bueno, ¿nos vamos a la mierda? Bueno. Vámonos a la mierda. Ahora sí. Usted se quiere que arrancamos. Este es el momento que nos tenemos que ir. Bueno, despídase y ya está. Bueno, Sutil tiene algo que decir. Ustedes primero. Ustedes ¿digo primero. Yo primero? Sí. Bueno, yo primero le voy a decir la primera tres boludeces, las únicas tres boludeces que vengo diciendo esta nueva temporada. La primera es que tenés papá, la segunda... Yo no tengo papá, ¿a dónde? Es que Conan está muerto, y la tercera es que aguante las papas fritas. Señores... Sí, me gustan las papas fritas. Sí, pero hay un personaje que no. Hay un personaje que vende criptomoneda y que después no dice me interesa. Que no y... No me interesa. No, no voy a gastar... ¿Y demás? No voy a gastar mi tiempo hablando de mierdas. No voy a gastar mi tiempo. Willy, querido. Señor Gonzalo, amigo. Saludos a usted. Ah, no, yo no saludo a nadie nunca, ya está. Bueno. Salude usted a quien quiera. Saludos a todos los que nos han acompañado. Y tengo una cancioncita para despedirnos. Bien. Cancioncita por este nuevo aniversario No Class. Y por el cumpleaños, de claro, la señorita Loren. Bien. Así claro. Que, gente, hasta la semana que viene. Si van a salir, se cuidan. Y si la van a poner también, obvio. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Estás escuchando.